La contradicción de las informaciones que circulaban ayer, por un lado, la nieta recuperada 127, hoy a las 13 horas Abuelas de Plaza de Mayo dará a conocer más detalles al respecto de esta historia, pero mientras tanto también enterarnos que Miguel Echecolás se va a la casa. Este represor obtuvo el beneficio por parte del Tribunal Oral en lo Criminal y Federal número 6, que decidió otorgarle entonces la prisión domiciliaria tras el pedido efectuado por el abogado Carlos Ranugio en su carácter de defensor oficial. El abogado de Echecolás venía solicitando este beneficio del arresto domiciliario porque hay un artículo, el 10 del Código Penal y también el 32 de la Ley de Ejecución Penal, que dicen que hay que entender la situación del imputado, que tiene 88 años y diversas dolencias, y que encuadra dentro de las previsiones de la normativa reseñada, tratándose Echecolás del geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal. Porque está viejo y supuestamente enfermo, es que se va a su casa en Mar del Plata este represor. Y uno piensa en el símbolo y piensa en que va a morir en libertad, y uno piensa también en que la cantidad de personas que no han podido pasar una fiesta y que no pueden pasar una fiesta con sus familias en situaciones que no tienen que ver siquiera con los crímenes de lesa humanidad como lo que tiene que ver con Echecolás. El repudio es total a esta prisión domiciliaria, no solo por sus víctimas de la dictadura, sino también por sus víctimas en la democracia. Y una de esas personas es Jorge Julio López. Y también en este momento a uno le dan muchas ganas de abrazar a una persona que se nos fue este año, que es Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que ha hecho un trabajo incansable para condenar a Echecolás. Ella, Julio López, fueron esos testigos claves. Julio López es un desaparecido en democracia por haber atestiguado contra él. Vamos a escuchar este informe especial de nuestro querido compañero Daniel Alvarenga para abrazar a una víctima de Echecolás en dictadura y en democracia. Con la desaparición forzada de una persona, nada de lo que habitualmente encaja lo hace. Nada. Las identidades pierden pie. El lenguaje balbucea. La palabra se quiebra. La mirada se nubla. Nada encaja. Los cuerpos se separan de las identidades. Las palabras se divorcian de las cosas. Así, un desaparecido supone una catástrofe, una verdadera quiebra en el sentido, difícil de gestionar, demasiado para quienes lo rodean. ¿Cómo administrar una muerte sin cuerpo? ¿De qué manera gestionar una ausencia siempre presente? ¿Cómo recomponer el mundo tras ausencias que no lo son nunca del todo? ¿Cómo sobrevivir a una desaparición? Rozamos a veces una zona que parece vacía hasta despacio. Poema 102. Pero en la cual percibimos un ritmo que nunca ha entrado en ninguna música. Roberto Juarros. Desde entonces sabemos que el vacío tiene un ritmo. Y también que detrás de la vida y la muerte, y debajo de todas las caídas, existe una sombra que sonríe. El ritmo del vacío es la fragancia perdida donde se ampara nuestra última confianza. El tallo que debiera culminar en una flor suele conformarse con terminar humildemente en un desnivel algo más suave del aire. Cuando hay un proceso de muerte que podríamos llamar normal, donde existe el cuerpo para dar sepultura, donde los deudos pueden desarrollar la ceremonia de la despedida, el cementerio es el espacio que divide el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pero acá, en una desaparición, no hay cuerpos, ni restos, ni tumbas, nada. ¿En qué lugar plantamos entonces la muerte? En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás. Jorge Julio López. Jorge Julio López. Se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Yo soy detenido en... Después va el señor el chocolate. Me suben a un carromato y se establecen una... Y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo. Los reconozco. Lo atan con un alambre acá el cuello, la luz y la que había en ese momento. Y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo. Me suben a un carromato. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Me iba bien todo donde me iba. Condena a Miguel Osvaldo Chocolat de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muerto. Gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López. La búsqueda del amigo López se ha transformado en este momento en una cuestión fundamental para la democracia. El lunes 18 a la madrugada, Jorge Julio López estaba con vida. Hoy con vida debe aparecer. Diferentes agrupaciones están marchando a la Plaza de Mayo para pedir por la aparición con vida del testigo clave del juicio a Chocolat, Jorge Julio López. Doctor Edgardo Winston, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, para el gobierno de Solá, Jorge Julio López, ¿está secuestrado? Para el gobierno de Solá, Jorge Julio López maneja dos hipótesis realmente hoy, y es que puede estar extraviado o puede estar secuestrado. Independientemente de cómo termine este hecho, que nuestro amigo, es que el pasado no está ni derrotado ni vencido. Al contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que está presente. Estoy harto del estado de las cosas. Y hoy como ayer, con el mismo dolor, con la misma bronca, con la misma fuerza, gritamos: ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La tortura en un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junta. ¿Qué dirás? Y ahí Patricia me dice: Flor, ¿quién sos vos? Dice: López, sí, dice. Patricia me dice: López, no me falles. Si salís, que sé, el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá. Buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, y dale un beso a mi hija, dice, de parte mía. Eso es lo que me dolió. No lo puedo tenerla. Cada vez que me hablan de eso me enloquece. Thank you. Textos e ideas robadas del libro El detenido desaparecido, narrativas posibles para una catástrofe de la identidad, del sociólogo Gabriel Gatti, que se puede consultar en internet. La voz de Jorge Julio López en el juicio al asesino Miguel Ángel Echecolás. El poema 102 de Roberto Juarros por Fabián Vena, del video dedicado a las madres. Parte del aire de Páez, últimos recuerdos de Liliana Vitale, Luis Alberto Spinetta y este Jardín de Gente. Mariano Randazzo y Daniel Alvarenga, hartos del estado de las cosas. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le humana. A ver qué estás pensando. A ver qué estás pensando. ¿En la mar en coche? La mar en coche. Y Echecolás se va a la casa. Por eso escuchábamos esta producción de Daniel Alvarenga hablando de Jorge Julio López, una de sus víctimas tanto en dictadura como en democracia. Y ya estamos en contacto con María Luz Santos Morón, abogada del colectivo Justicia Ya y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal? Te escucho muy bajito. Ahí estamos subiendo para poder escucharnos mejor. María Luz, en principio preguntarte una sensación, una impresión ante esta domiciliaria para Echecolás. Bueno, la sensación creo que es la que tenemos todos aquellos que luchamos por el juicio y castigo a los genocidas y por los derechos humanos, que es una sensación de bronca en primer término, pero que a su vez lleva a tomar una posición clara de repudio total ante un fallo de impunidad como el que acabamos de conocer, que le da la domiciliaria a un genocida de la calaña de Echecolás, que cumplió un rol central en la represión en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. María Luz, ¿hay un clima de época que habilita a que esto suceda? Sí, efectivamente. Considero que este fallo tiene el sello claro de la impunidad y la represión que intenta imponer el gobierno de Cambiemos desde hace ya tiempo, a través de lo que fue el fallo del 2x1, que logramos con la movilización popular frenarlo, que se aplicara, y por otro lado, con las absoluciones que viene habiendo a los genocidas, el gran otorgamiento de domiciliarias a otros genocidas, como fue el caso de Wolf, por ejemplo, que también se fue a Mar del Plata, y sumado a ello, a la avanzada represiva que existe en nuestro país, con detenciones completamente ilegales, con causas armadas, con persecución a los luchadores, a los trabajadores, como está pasando al día de hoy en Jujuy, por ejemplo, o lo que sucedió en la represión contra las movilizaciones que enfrentaban el plan de ajuste previsional. Más allá de que sea una política general de época, ¿este Tribunal Oral Federal número 6 tiene alguna particularidad con respecto a las causas de los genocidas? ¿Sorprende el fallo en este sentido? No en particular, sí, lo que consideramos es que vienen siendo medidas que viene adoptando el conjunto de la justicia federal. Por eso se ve claramente este clima de época. Si se profundiza en el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a genocidas que cometieron los crímenes de lesa humanidad más aberrantes, como son el secuestro de las personas, la desaparición forzada, la tortura, etcétera, etcétera, son delitos que obviamente no revistan bajo ningún carácter la posibilidad de que se le otorgue semejante beneficio, pese a la edad que tengan. María Luz, durante 10 años el ex juez federal Carlos Rosanquis denunció presiones por parte del entorno de Miguel Echecolás. ¿Crees que todavía él tiene poder y cuando ahora esté en domiciliaria, en la prisión domiciliaria, va a mantener este poder sobre la justicia o sobre las personas? Nosotros consideramos desde la querella de justicia ya, y así lo manifestamos en las causas en las cuales intervenimos y en las cuales nos opusimos fervientemente a que se le otorgue este tipo de beneficio a Echecolás, que efectivamente es muy peligroso que se vuelva a su casa como si nada hubiera pasado. Parece que la justicia le da un regalo de fin de año para que pueda brindar en su chalet de Mar del Plata, cuando es uno de los máximos sospechosos de la desaparición de Jorge Julio López, quien al día de la fecha continúa desaparecido, y Echecolás no ha sido indagado por este caso. En el juicio de La Cacha vimos en el 2014 cómo escribía en un papel el nombre de Jorge Julio López en el medio del juicio, con un claro sesgo intimidatorio. Ha habido amenazas a testigos. Sin ir más lejos, en el día de la fecha hemos conocido que una de las víctimas de Echecolás vive en el lugar, en el barrio, donde se lo va a trasladar a este genocida, lo cual resulta completamente aberrante y una situación de revictimización que es inadmisible. María Luz, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, saludos y buenas tardes. María Luz Santos Morón, abogada del colectivo Justicia Ya y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, en torno a esta pésima novedad del día de ayer, que es que Miguel Echecolás se va a ir a su casa, va a tener prisión domiciliaria. Así lo dictaminó el Tribunal Oral Federal número 6. Estamos hablando de alguien que está juzgado y que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Fue condenado en 6 oportunidades y así todo obtiene la prisión domiciliaria.